102.5, Radio con Todo. Una radio comunitaria, abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con Todo! La voz inmigrante, la voz de los pueblos, la voz de las colectividades. Un programa de cultura universal con el legado, historia y música de los pueblos. Fiestas, eventos y novedades de las colectividades. Escúchanos todos los miércoles a las 18 horas por Radio Con Todo Comunitaria. La voz inmigrante te espera los miércoles a las 18 horas. Búscanos en Facebook. Último acto del programa. www.ultimoactodelprograma.blogspot.com. Estoy comiendo, no puedo hablar. ¡Perón! Acabo de tener un llamado telefónico. Una persona cercana a mí, que vive en La Ferrer, me dice que le gusta... ¿cómo era? ¿Cómo? No, boludo. No. El tema de los apestosos estos que trajo este. Sí. ¿Qué tema? Rosy Universe. Es. Sí, es imposible. Ese tema le gusta a todos. A todos. Desde Mao Zedong. Ahí podría ser una. 60. Cuando el cover es mejor que el tema, podría ser la versión de Fiona Apple. ¿De Fiona Apple? Ah, sí, es buena versión. Yo justamente, justamente estamos en esa sección y dije. A veces el cover es mejor que el tema original, ¿no es cierto? A veces el cover no puede ser. Si tuvieras que elegir... El tema original no puede ser superado, sí. Si tuvieras que elegir entre todos los covers de los Beatles y los temas de los Beatles, ¿con qué te quedas? No, los covers, obviamente. Obviamente, o sea, está demostrado científicamente de que... La Universidad de Massachusetts. Hice un estudio antropológico. Está demostrado que el 90% de los gatos prefieren Whiskas. ¿No lo pensaste después? ¿Cómo mierda? El gato, ¿viste? ¿Te gusta? Si te gusta decir un miau, miau. Dice, no, miau. No. O como el de las encuestas de Homero, ¿cómo es? Ah, todo puede ser comprobado por estadísticas hoy en día. 40% de la gente lo sabe. No, en realidad está comprobado científicamente de que... ¿De que las cosas cover, caen hacia el suelo? Los covers hechos de Eleanor Rigby son mejores que el original. ¿Y por qué científicamente? A ver, ¿quién lo fundamentó? ¿Quién lo estudió? Están mejores trabajados, mejores hechos y tienen... Pero hay gente que le gusta el vintage. Hay gente que le gusta la música vintage, como suena. Hay gente que le gusta escuchar vinilo, el vinilo. ¿Cuál es? Bueno, más allá de esos tipos... No despectivo, ¿viste? Es como dicen, ¿viste? Cristina es esa vieja. Esa vieja. La viuda. Esa vieja. A veces te pones a pensar. A veces el tema original es imposible de... No, saca eso. ¿Qué? No. ¡No! La cara de Moyano. Aparece. Justo vino el vino. Bienvenido al vino. A veces el tema original decís, es muy bueno, y el cover también es muy bueno. Por eso traje estos dos temas. Bien. Too drunk to fuck. Auxilio Mario, porque no entiendo qué. Demasiado ebrio para hacer el amor. No, no. Para fifar. Para fornicar. Además, el riff es buenísimo. Es buenísimo este tema. A mí me gusta mucho. Así que vamos a escuchar primero la versión original de Dead Kennedys y después, mientras se siga mollando, asomando el compañero Moyano, vamos a escuchar primero la versión original de Dead Kennedys y después una muy linda versión de Novel Bug. ¿Te parece? Too drunk to fuck. ¿Estamos al aire ya? ¿Estamos al aire? Sí. Bueno, mientras Mario se está uniendo a grupos en el Facebook que odian, que a, los denigran Beatles, a los Beatles. Sí. Pásame la lista de canciones, ¿eh? ¿Está por ahí? Sí, está acá. Acá está. Bien. Ajá. Sí. Exacto. Exacto. Exacto. Bueno, hay una sección también de... Agradecemos también a Federico por la recomendación del disco Holiday in Cambodia. De también de los Dead Kennedys. ¿Qué pasó, Mario? Sackmybeatles.com. Over. Qué mala gente. Es gente, Mario, que no tiene oído. Mario está buscando páginas Against the Beatles. Against the Beatles. El tema, estamos hablando del tema recomendado por Federico, es Holiday in Cambodia, uh-huh. Del disco Fresh Fruit. ¿Cómo sí. es, Mario? El Fruit? Fresh Fruit from Rotten Vegetables. De los Dead Kennedys, una versión hecha por los Foo Fighters, Fitch Sertangian. Bien ahí. El actual cantante de System of a Down, que volvieron a estar juntos. Exacto. Lamentablemente no pudimos ir a verlos. llora. Gracias, bueno, Fede. Estamos en A Hundred Reasons with Why the Beatles Sucks. La primera es la del Auti, la número 100. Without the Beatles, we wouldn't have the Beatles now. The guy who thinks they did all their music. vamos a traducirlo porque... hay una página que se llama Las 100 razones por qué los Beatles apestan. La número 100, dice Mario, que es la que... identifica a Lautaro. Identifica a Lautaro, que dice que sin los Beatles... tendríamos al Snob, típico Beatle, que piensa que todo lo que hay en la música lo hicieron los Beatles, algo así. Exactamente. No me voy a gastar en contestar porque por eso favor, está hecho con odio. Léela tranquilo para el miércoles que viene, que el Auti no va a estar. Damos las 100 razones. Ahí está. Por las cuales. Bueno, y después lo escuchás tranquilo en tu casa. Hablan a mis espaldas. Te querés matar. No, ¿por qué? Vas a golpear las paredes. Y, no, ¿por qué no, para fui? Nada, porque son opiniones. Son opiniones. Está bien. Igual no es la verdad, pero bueno. Que quede establecido que de acá le vamos a dar guerra a los Beatles. Está hace rato que está establecido. Está establecido. Y yo estoy acá en pie de guerra también. Exactamente. Bueno, tenemos un segmento que es el rock contra. En este caso el rock se pone violento contra las rubias. Cuenta la historia que cuando el señor Luca Prodan vino con su banda Sumo, en los años en que Sumo tocaba por Zona Sur, sí, en Libertad, sí, dice que cuenta una tía mía, que no le digo tía, sino que la llamo por su nombre. Exacto, yo sé quién es, y me acuerdo de la anécdota, lo contó. Que estaba, lo fue a ver y Luca estaba cantando justo la canción La Rubia Tarada y había una rubia entre el público y se sacó y la empezó a correr. ¿Quién era esa rubia? No sé, no se sabe. ¿No se sabe quién era? No. La corrió y la escupió. Pero lo que me contaste vos y lo que me contó tu tía, sí, es que la corrió, sí, con los pantalones bajos. Oh, re loco, eso ya no lo sabía. O lo inventó o la anécdota se va fagocitando a sí misma y se va reconvirtiendo, sí, en otra anécdota. Como suele pasar, ¿no, Mario? Para mí, era que había actuado de forma violenta contra esta persona, escupiéndola, sí, y maltratándola en, sí, público. Hay un tema, sí, de la banda Acorazado Potemkin. Exacto. De su primer disco, y el único que hay por el momento. Pero gran supuesto. Disco que va clasificando para el mejor disco del año a nivel nacional. Sí. No digo ya entre los 10 mejores. Ya estamos en noviembre y tengo que empezar a elegir un disco. Me parece que va a clasificar como el mejor álbum del año. A pesar de que haya salido un disco de EPs, eso tiene que ver con que no estoy aferrado a un dogma como si están otros. Está bien, yo no estoy aferrado a ningún, dogma. Digo lo que me parece. Te amo. Claro, y que es un gran disco. Y bueno, entre los temas que tienen de muy variada composición y de muy variada influencia, hay un tema que se llama... ¿Conocen a Uma Thurman? Sí. Bueno, este se llama Puma Thurman. Puma Thurman. Y la señorita Puma Thurman cuenta la historia de Puma Thurman. Puma Thurman es una señorita que odia a las rubias y que pide pena de muerte para las rubias. Pena de muerte para las rubias. Exactamente. Así que vamos a escuchar un tema muy raro. Más que nada por cómo canta. Fíjate cómo pega frases donde no tienen que ir y termina y cierra todo excelentemente. Sí. Vamos a escuchar entonces del álbum debut de este año de Acorazado Potemkin, del disco Mugre, el tema Puma Thurman, en nuestra sección Rock contra las rubias. Bajo el barro y los muertos, y le digo, dale Puma, por favor, déjame ver. Y ella me dice, no, vos no sabés, vos cantá que no sabés. La vieja de la orilla, camioneta de vadear, le puso en la cabeza una de esas botas que vos tenés. Que mis secretos sean los tuyos, la maldijo hasta el final, y ahora sabemos, supimos y habremos de saber. Estás escuchando. Estás escuchando. Último acto. Yes, this is the campaign slithered in sales in the cargo bay. Misteriosamente, no solo no llegamos a los 600 amigos, sino que se vio reducido en uno. 598 tenemos ahora, así que no sé. ¿En serio? ¿Qué pasa? Se dieron cuenta que era una gran mentira, van a empezar a desaparecer uno por uno. Bueno, ya llegaremos a los 600. Qué triste. Me voy triste de hoy a mi casa. Caí bajo. Caí bajo, me sacaste. Qué buen tema, ¿no? Muy buen tema, muy buen disco. Para terminar, la reseña del disco clásico Melancholy and the Infinite Sadness es un álbum conceptual suelto, con la intención de que las canciones se unan de forma conceptual como símbolo del ciclo de la vida y la muerte. Billy Corgan dijo que el álbum estaba basado en la condición humana de la pena mortal. La naturaleza expansiva del álbum hace que se utilicen varios estilos distintos en sus canciones, contrastando con lo que algunos críticos describieron como un sabor dimensional. Un sabor dimensional de los álbumes previos. Se utiliza una variedad mucho más amplia de la instrumentación, como piano en Melancholy and the Infinite Sadness, sintetizadores y loops de batería en 1979, que estamos escuchando en fondo, una orquesta en Tonight, sí, buenísimo tema. Un MIDI en Beautiful, e incluso saleros y tijeras en Cupid the Lock. Ahí está la influencia de los Beatles, ahí tienen. Nada, ya está. A la mierda. Si Beatles fuera una mala palabra, hoy nos hubiesen llovido las denuncias del INADI. Del INADI. Así que bueno. Estaba antes de cerrar el programa, se está tratando el tema del aborto. Exacto. Cuestión que obviamente desde Último Acto planteamos nuestro repudio total a una ley obviamente asesina y homicida, que va contra los valores de Dios. De la familia. Exactamente. Dios, y sabemos que el único que existe es el Dios que dice la Biblia de los católicos. Exacto. Exactamente. Uh-huh. Digamos, desde que se unen los gametos en el vientre de la mujer, sí, ya hay vida, con lo cual, si un segundo después, sí, lo extirpas, estás matando. O sea que, ¿en qué país vivimos? Claro, exactamente. ¿Qué pasa con esta vieja? ¿Qué pasa? Exactamente. Mario. En realidad, sabes mi punto de vista. O sea, para mí es una contradicción sobre el derecho. Y uno de los primordiales derechos inherentes al ser humano, que es el derecho a la vida. Hay que modificar el Código Civil. Y es lo que se va a hacer. Igual lo que creo que se está planteando es... Dalmacio Vélez Arfiel debe estar revolcándose en su tumba. Seguramente. Igual lo que creo que se está planteando es el tema del derecho al aborto en caso de violación, o en... No me acuerdo el otro caso que habían planteado. En caso de violación, y el otro era... En caso de que no quieran leer. Sí, pero... No, ahí está bien, o sea, la fundamentación que dan. Es en caso de que corra el peligro de la vida la mujer. La mujer. Que en realidad, claro, ya está establecido. La mujer y el bebé. Ya está establecido en el Código Penal, se hace referencia a estos dos ejemplos, a estos dos casos. Y lo que dice no es que, digamos, no se trata de un delito, dice que no es punible. Digamos, hay delito, pero no se le aplica pena. El problema es que los médicos tienen miedo, digamos, de hacer estos, porque no saben las consecuencias que van a tener. Tampoco alguien fue y les dijo, miren, ustedes tienen que hacerlo de esta manera. Claro, porque no, en realidad es una técnica... Quédense tranquilos que no va a haber después... O sea, si un médico practica este tipo de técnica hoy, puede ser procesado. Claro, porque es clandestino, obviamente. Pero también el tema de las reprimendas religiosas. Vos fijate que no me acuerdo si era en una película de Michael Moore. Ajá. Que Michael Moore o Seges, no me acuerdo, que le estaban haciendo entrevista a un cura en Estados Unidos, que había asesinado a un doctor por haber practicado el aborto en una chica. Entonces el tipo agarra y le dice, pero vos mataste a un hombre. Sí, pero ese hombre mató a un niño. Pero le dice, pero vos mataste a un hombre, le pegaste un tiro. Y dice, sí, pero... bueno, daba un montón de fundamentaciones religiosas. El cuento de la pipa. De todas maneras, creo que es una buena solución a corto plazo la legalización en estos casos. Sin embargo, con un trasfondo mucho más a largo plazo, o sea, con una prevención mucho más planificada, quizás no hace falta llegar a... Es que lo que pasa es que el tema es que si hay violación no está planificado. Claro, sí, no, pero... Y si hay peligro en la vida de la madre no está planificado tampoco. Yo te digo que los casos se reducirían en un porcentaje bastante amplio en caso de prevención. a corto plazo sirve para paliar esta... Sí, la prevención esta... tiene que mejorar. Claro. Por eso es bueno a corto plazo. Sin embargo, viste que yo no soy una persona religiosa para nada. O sea... Igual es desecho... mirá que hay gente que no es religiosa y sin claro. embargo tampoco... No, o sea, yo... no tiene nada que ver tampoco la religión. No. O sea, tiene un porcentaje... Sí, tiene un porcentaje y hay un porcentaje de opiniones... a las cuales no nos gusta el asunto religioso o no estamos de acuerdo o repudiamos, uh-huh. en todo caso, el asunto religioso, que yo lo veo como una contradicción, desde ese caso, al derecho a la vida. Uh-huh. Sin embargo, cuando son embarazos peligrosos, para mí es un vendría a ser parte del proceso de selección natural. Sí, claro. ¿No es cierto? Sí, sí. Bueno, pero también... Yo lo pienso desde ese... O sea, hay muchos puntos de vista. Lo que es bueno, bueno que se pueda hacer... Que se pueda sí, tocar. Sí. Mirá, se puede yo desde mi punto de vista me voy a pelear con mucha gente. ¿Qué? A ver. Yo estoy a favor que se despenalice, viste, que no haya una pena. Que en casos, viste, como se dice, en caso de violación, en caso de que, pueda, de que corra riesgo la vida de, la mujer. O en caso de menores de edad, que capaz claro. por ignorancia o porque no están... Todavía preparada para tener un hijo, bueno. Pero yo, una persona mayor de edad, qué sé yo, que capaz está de novio, justo queda embarazada y sí. practica el aborto por practicárselo. Claro, ahí está. Tiene un montón de formas. Está cada uno, está la moral de cada uno. Pero déjame terminar. Sí, perdón. Porque tenés un montón de mecanismos, no sé, para prevenirte. Una educación. Más también, hace falta difundirla más, tener una educación sexual claro. más amplia, que se empiece desde primario. Exacto. Después tenés, no ¿Qué sé, visión reaccionaria es la tuya? Tenés yeah. pastillas. Yeah. Ahora estás del lado reaccionario. Después de las elecciones te volviste reaccionario, no sé por qué. Mirá. Tenés, viste, la pastilla del día después. Exacto. Tenés sí. hasta la ligadura de trompa que es, se hace gratis. Claro. Mira, por eso. digo que. Y es medio. Al pedo. Capaz se me dice que vivimos en China, en la India, donde ellos están súper super poblados. Sí. Y ya no entran ya en el país. Pero también el tema. Un país de muchos recursos, como que hay que. Creo claro. que difundiendo más. La sí, así no, y más eso no hace falta. Totalmente, mira. También el problema es que al practicarse clandestinamente corre riesgo sí o sí la vida de claro. la mujer. Además, para eso, a eso es otra de las cosas a la que apunta esta ley. Sirve para regularizar un poco lo que es la clandestinidad. Claro. Además, se podría llegar a crear hasta posgrados uh-huh. que porque se especifique y se especialice a las personas que están en obstetricia claro. sobre abortos. Sí. Mira, es como, está bien, no es el mismo tema, porque es un tema mucho más, los dos temas son graves, pero es como muchos curas que dicen no tendría que existir el preservativo porque fomenta la promiscuidad. Los chicos lo van a hacer igual. Entonces, abortos van a seguir existiendo, clandestinos o legales, pero sí, preferiría sí. que sea legal para que tengan más recaudos, ¿me entendés? Para que... Hay una zona, me parece igual que... Igual no sea hasta... ¿Qué sé yo? ¿Hasta qué mes se puede abortar? No sé. Hasta, no, mirá, no digamos, no está determinado. Quizás habría que ir a las leyes europeas donde está igual en Europa, el aborto. Igual en Europa hoy vi una noticia que decía que a una madre de 60, de 50 y pico de años le sacaron el hijo por tener mayoría de edad. El Estado en España, creo que fue sí. en Italia, le sacó el hijo por tener mayoría de edad porque dice que no le iba a poder criar. Y el pibe lo van a mandar en un reformatorio, sí. como un reformatorio, qué fea palabra, a un lugar, ¿me entendés? Y se va a hacer creer sin la madre, así que en Europa tampoco. A mí me parece muy... que hay unas zonas que son de... en donde casi hay, me parece que absoluta, digamos, por lo menos entre nosotros, ¿no? Sectores reaccionarios, en el cual estaríamos a favor. Caso de violación. Después están las otras zonas, digamos, que ya se empieza a tornar más gris, más oscura, digamos, en tener en cuenta si de verdad se puede o no hacer un aborto, digamos. Claro. Si se trata de una pareja que no quería quedar embarazada y sin embargo se sabe que no va a tener los medios económicos para tenerlo. También. Son situaciones. Sí, son, sí. Y la situación también, incapaz que en que la chica quiere abortar y el chico no, porque también claro, es el semen que puso ahí. Claro, también claro. tienen derecho También. Capaz que le compraste desayuno que está ahí. Además, si quedó embarazada es porque hizo algo. por algo quedó embarazada. Acá tienen que volver los militares. Vamos a discutir otra cosa. Participación en las ganancias. ¿De acuerdo? Sí. ¿De acuerdo? No. ¿De acuerdo? Eso me incentiva al capitalismo. Nah, sí, estoy a favor. Totalmente, listo. Sí, promulgado. Listo. Bueno. Vamos con. Nos vamos y dejamos el debate en sus propias casas. Sí. No sé, lo pueden debatir con palabras o simplemente a cuchilladas. Agarran un cuchillo y el que gana termina el debate. Así que bueno. Tipo duelo borgial. Vamos a escuchar Zero de Smashing Pumpkins. Nos vemos el miércoles. Chau. El tema me gusta. Nos vemos. Just like me. Acto. Rock con fundamento. Último acto, escúchalo el próximo miércoles a partir de las 21.